En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ...31 de julio... Un día como hoy, pero en 1886, murió Franz Liszt. Había caído. Yo había soltado las herramientas y ya no importaban nada: el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole: la flor que tú quieres no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor. No sabía qué decirle, cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas. 31 de julio, un día como hoy, pero en 1944, murió Antoine de Saint-Exupéry. En las flores negras de tu despedida, la loca bohemia de tu corazón. Y quién sabe qué memoria de un tango que se fue, con las páginas muertas, los poemas de tu fe. ...31 de julio... un día como hoy, pero en 1976... murió Francisco de Caro. Y un día como hoy, el cordero del Principito creció lo suficiente para salir de la caja. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.